mi amor. Tú sonríes sin pensar que yo al mirarte solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. cumba cumba, negrito cumba cumba, negrito cumba cumba, brincava negrito, hey, hey, fumava tabaco, bailava negrito, hey, hey, negrito cumbaco.